¿Cómo están? Qué gusto verles. No sé cuánto tiempo hace que estuvimos aquí con ustedes, pero bueno, me da mucho gusto regresar, especialmente en este día tan significativo para, iba a decir el pueblo cristiano, pero significativo para el mundo entero. El impacto de la resurrección no se limita a la iglesia o a los cristianos nada más. El impacto de la resurrección tiene repercusiones en el mundo entero. Así que me da gusto estar con ustedes este día celebrando la resurrección. Quiero hablarles de un par de cosas acerca de este tema de la resurrección. La resurrección de Jesús pone un sello o sella la narrativa o el mensaje de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Si Jesús no hubiera resucitado, para nosotros Jesús sería otro sabio más, otro filósofo más, alguien como Buda, que dio consejos, que dio palabras sabias al mundo, y lo recordaríamos en este momento de esa manera, como un gran maestro. Pero la resurrección de Jesús viene a afirmar las cosas que él dijo que iban más allá de un simple consejo. Y estoy hablando de su divinidad, del hecho de que él hablaba de su padre, de Dios como su padre, hablaba de él como la imagen de Dios, etcétera, etcétera. Entonces la resurrección viene a afirmar el mensaje o la narrativa de Jesús. Pero la otra cosa que la resurrección viene a hacer es que establece que el reino de Dios es algo que está más allá de lo natural, ¿sí? La muerte es vencida por la vida, o la vida derrota o vence a la muerte. Y lo que Jesús está diciéndonos a través de la resurrección es que su reino es un reino sobrenatural, no es un reino natural. Si nosotros queremos meter el mensaje del Evangelio en el ámbito natural, nos vamos a frustrar mucho porque no tiene sentido. Tiene sentido cuando lo entendemos desde un punto de vista espiritual. Pero cuando te digo que la resurrección sella el mensaje de Jesús, quiero ir un poco más allá acerca de este mensaje de Jesús. Y lo primero que quiero llevarte a pensar, que el reino de Dios es el reino al revés. Es el reino al revés. Nosotros creemos que la muerte termina con todo. El reino de Dios dice que no, que Él vence a la muerte. Es el reino al revés. Pero hablando de este reino al revés del que nosotros somos parte, un reino que es opuesto a lo natural y es opuesto también a la forma en la que se piensa en el mundo, el Sermón del Monte, esa predicación, si tú quieres, esa enseñanza de Jesús que se convierte en el corazón del Evangelio, hace un contraste muy grande entre lo que es el sistema del mundo y lo que es el reino de Dios. Déjame elaborar. En este sistema del reino de Dios, Jesús dice: bienaventurados o dichosos, felices los pobres. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los débiles, los que son menospreciados, los que lloran, los que son perseguidos. Ese es el mensaje del reino que Jesús introduce. Pero el reino del mundo es totalmente opuesto a esta forma de pensar. El reino del mundo dice: bienaventurados los ricos, no los pobres, ¿sí? Y de hecho todos nosotros, aunque somos parte del cristianismo, de alguna manera creemos que los ricos son los bienaventurados y no los pobres. El reino del mundo te dice: bienaventurados los que están llenos y satisfechos, no los que tienen hambre. El reino del mundo te dice: bienaventurados los poderosos, nunca los débiles. Ser débil, ¿quién quiere ser débil? Este es el mensaje del mundo. Bienaventurados los que son reconocidos y aceptados, no los que son menospreciados y perseguidos. Ve las redes sociales, sentimos que aquellos que tienen más seguidores, o cuando tenemos más seguidores o más likes, pensamos que esto es felicidad, esto es ser dichoso, cuando la Biblia dice: bienaventurados los perseguidos, los menospreciados. En este reino de Dios, en el reino de Jesús, en este reino al revés, a diferencia de otros reyes, el poder de Jesús surge de su debilidad, proviene de entregar el poder. En otras palabras, Jesús no solamente nos está diciendo a nosotros: bienaventurados los pobres, los débiles, los que tienen hambre, los que lloran. Él mismo toma ese lugar de débil, yendo en completa oposición al sistema del mundo. Él dijo, cuando lo iban a prender, que él podía pedirle a su padre que enviara 12 legiones de ángeles a defenderlo, pero no lo hace. Jesús no opta por el poder. Jesús se rehúsa a usar el poder y se deja ser perseguido, se deja ser humillado, se deja ser torturado y crucificado. Pero después de esto, después de haber sido sujeto a la debilidad y a la tortura, la Biblia dice que Dios lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postren delante de Él. Pero todo empieza con la debilidad. Y este es el reino al que Jesús nos invita a nosotros a ser parte. Jesús no nos invita a vivir, Jesús nos invita a morir. Jesús no nos invita a crecer, nos invita a menguar. Jesús no nos invita a ser los primeros, nos invita a ser los postreros. La invitación de Jesús, como ya vimos, no es a ser fuertes, sino a ser débiles. La invitación de Jesús es: rinde tu yo, lleva tu cruz cada día. ¿Quién se quiere apuntar a un reino así? ¿Quién quiere ser parte de este sistema de vida a la que Jesús nos llama? Porque no es muy atractivo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mi mensaje, en este sistema que estoy trayendo para el mundo. Bienaventurados aquellos que pueden ver más allá de mis palabras y entender de qué se trata este reino que estoy proponiendo. Por eso Pablo decía que la predicación del Evangelio era una locura para los que lo escuchaban, especialmente en el primer siglo. Era una locura porque, ¿cómo puede ser posible que el Rey del Universo, el Dios del Universo, está colgado sobre un madero? Esto contradecía todas las ideas que había acerca de lo que es ser un Dios o es ser un rey. Y es por eso que a través de los siglos, los cristianos, y especialmente en las últimas generaciones, hemos optado por un evangelio que se adapta mucho más al sistema del mundo. Y no quiero elaborar mucho sobre esto porque tomaría mucho tiempo, pero hemos optado por un evangelio que se adapta más al sistema del mundo que al sistema que Jesús propone. Y Jesús, sabiendo que esa es la tendencia del corazón humano, insiste en las páginas de los evangelios y también insiste en nuestros corazones. Yo creo que si tú eres honesto contigo mismo, vas a encontrar esos momentos a través de tu vida cuando tu conciencia te estaba llamando a que hicieras lo opuesto a lo que el mundo dice que debes de hacer. Jesús nos dice: no seas como ellos. Eran partes de sus palabras: no seas como ellos. Entre ustedes no será así. Yo te doy una paz no como el mundo la da. Te dijeron antes, pero yo te digo. Jesús está claramente enfatizando esta necesidad de que nosotros entendamos que el reino de Dios es diferente al reino del mundo. Y estas palabras cobran sentido, esa insistencia de Jesús cobra sentido cuando entendemos que el reino de Dios es el reino al revés. Y me pregunto cuántos realmente somos parte de este reino al revés. Me pregunto si a veces somos parte de una religión nada más que hemos acomodado el evangelio a nuestra manera, porque el reino de Dios es un reino difícil de llevar a cabo cuando lo entiendes en su plenitud. Jesús dijo: ustedes deben de ser distintos. Ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Ustedes pertenecen a otra ciudad, ustedes tienen doble ciudadanía. Si viven aquí en la tierra, son parte del mundo, pero ustedes tienen su ciudadanía en el cielo. Mantengan su vista puesta en las cosas celestiales, porque este es el lugar de ustedes. Ahora, este patrón del que te estoy hablando, que es al revés, que se invierte comparado con el patrón del mundo, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, pero no lo captamos, ni lo captaron los primeros discípulos tampoco. En un mundo donde la mujer fértil recibía la atención y el honor de los demás, una y otra vez Dios escoge a la mujer estéril para demostrar su poder, para demostrar su gobierno, para demostrar su amor. En una cultura donde el primogénito era el que recibía la mayor bendición, simple y sencillamente por haber nacido primero, Dios escoge al hermano menor, hacia un lado al primogénito. Escoge a Abel en vez de Caín, a Jacob en vez de Esaú, a José en vez de Rubén, a David en vez de todos sus hermanos. Y si tuviéramos esa mirada espiritual para entender este patrón de Dios a través del Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, por supuesto, especialmente en el Nuevo Testamento, como que nos arriesgaríamos más a aceptar estas sentencias de Jesús, estas palabras que Jesús nos da. Cuando Jacob es ya un anciano y está a punto de morir, su hijo José viene a traerle a sus dos hijos para que los bendiga. Manasés, que era el primogénito, y a Efraín. Y José viene y pone a Manasés, que es el primogénito, del lado derecho de Jacob, y pone a Efraín del lado izquierdo. Jacob era ya un anciano, y cuando los va a bendecir, cruza sus brazos y pone su mano derecha sobre el hijo menor. Y José le dice: papá, estás equivocado, así no es. Y Jacob le dice, parafraseando: yo sé lo que estoy haciendo. Esa acción es una parábola de la forma en la que Dios obra en su reino y en todo lo que Él hace. Él es el Dios que invierte o que cruza los brazos a través de toda nuestra vida. Y si aprendiéramos, insisto, porque creo que no lo entendemos, creo que batallamos con captar la idea del reino de Dios. Si entendiéramos esto, realmente seríamos bendecidos y estaríamos siendo parte del reino de Dios en su plenitud. Este es el mensaje de la resurrección: que Dios va a redimir al mundo, va a establecer su reino de una manera diferente a la que nosotros esperamos. Entonces, pensando en este reino inverso, en este reino al revés, los tiempos que nosotros estamos viviendo en este momento serían tiempos bienaventurados. Tiene sentido, ¿verdad? Si son bienaventurados los pobres, los que sufren, los que son perseguidos, los que tienen hambre, los débiles, este tiempo de pandemia, de acuerdo a esta idea, deberían de ser tiempos bienaventurados. Para mí tiene mucho sentido cuando todo el mundo se acongoja, se estresa. Dios dice, tú eres bienaventurado. Ahora, ¿significa esto que nosotros debemos de buscar la debilidad, el llanto, la pobreza, la pandemia? Por supuesto que no, eso no es lo que el reino de Dios significa. Pero a toda persona en algún momento le va a llegar la enfermedad, la debilidad, la tristeza. A todos en algún momento nos va a llegar algo así, porque somos parte de un mundo caído. Pero el mensaje de Jesús es que en ese lugar de sufrimiento, de aflicción, de tristeza, encontramos el reino de Dios. Encontramos el reino de los cielos. No lo encontramos en la prosperidad, no lo encontramos en la riqueza, no lo encontramos en el bienestar, lo encontramos en medio del dolor. Ahora, si Dios dice bienaventurado el pobre, ¿significa entonces que Dios menosprecia al rico a través del pobre? ¿Significa que Dios menosprecia al fuerte y abraza al débil o favorece al débil? ¿Significa que Dios está del lado del perdedor o del lado del desválido en vez del lado del ganador? No, porque la Biblia nos da ejemplos de hombres ricos y piadosos, por mencionar un par de ellos, Abraham, Job. Entonces, no funciona de esa manera. Pero desafortunadamente, cuando todo marcha bien en nuestras vidas, tenemos vidas privilegiadas, nos olvidamos de Dios. La mayoría de la gente se olvida de Dios en momentos de prosperidad. Pensamos que merecemos lo que tenemos. Nos sentimos en control de nuestra vida. A veces pensamos que somos hasta mejor que los demás porque estamos mejor en nuestra vida. ¿Sí? Creemos que somos hasta moralmente superior a los demás. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en su abundancia. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. Es difícil descubrir, encontrar y abrazar el reino de Dios en medio de la prosperidad. Por eso es que la vida es esto, ¿sí? A veces pensamos que el reino de Dios va de esta manera, hacia arriba todo el tiempo, pero no. El reino de Dios, especialmente en nuestra vida personal, va así, subiendo y bajando, porque hay necesidad de bajar y encontrarnos en situaciones difíciles para entender el reino de Dios. Solamente cuando estamos contra la espada y la pared, en el final de la cuerda, es que volteamos hacia Dios la mayoría de nosotros. Ahora, si tú piensas y dices, bueno, yo no, yo soy diferente. Pablo mismo entendía que era un problema para él el bienestar total en su vida. Cuando estuvo enfermo, le pidió a Dios que lo sanara de su aflicción. Y esta fue la respuesta de Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está el mensaje del reino de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en el dolor, en la pobreza, en la necesidad, en el llanto, en la persecución, en el menosprecio. Ahí es donde el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. Es por eso que el reino de Dios debería de estarse manifestando en nosotros en esta pandemia, como en pocas ocasiones en nuestra vida. Y si no está sucediendo eso, es porque no entendemos cómo funciona el reino de Dios. somos buenos para escabullirnos de las sentencias de Jesús y buscar vivir de acuerdo a la manera que vive el mundo. Hay muchas modas en el evangelio moderno. La teología de la prosperidad, conquistar al mundo a través de la fe, hacer guerra, cuando es a través de actos de amor, de misericordia, de humildad, que el reino de Dios se establece en la tierra. El domingo pasado se celebró la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra a la ciudad montado sobre un asno. Sus seguidores esperan que Él sea levantado, que Él sea exaltado, que Él sea declarado Rey de Israel, que tome el trono de Israel. Pero su forma de entrar contradecía completamente las entradas triunfales de los reyes. Era como hasta casi una burla en contra del sistema del mundo que Jesús entra montado en un pollino. Pero sus discípulos esperaban que Jesús fuese levantado, que Jesús fuese exaltado, que tomase el trono de Israel. Y Jesús sí fue levantado. De hecho, Él mismo lo dijo. Él dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero Él está hablando no de ser levantado a un trono, está hablando de ser levantado en una cruz. Porque su reino es inverso, su reino es al revés. Pero lo interesante de esto es que Jesús está utilizando el ejemplo de un incidente muy interesante que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel estaba en rebeldía, de tal manera que se estaban alejando de Dios, y Dios manda serpientes para que los muerdan, los piquen, y empiezan a morir en el desierto el pueblo de Israel. Se arrepienten, claman a Moisés y le piden que le pida a Dios que los sane de eso, de esas picadas. Y Dios le pide a Moisés que haga algo muy extraño: que tome un palo y que ponga sobre ese palo la cabeza de bronce de una serpiente. Y dice: levántala, y los que sean mordidos por las serpientes tienen que voltear a ver esta estatua de bronce de una serpiente, y cuando vean esto van a ser sanados. Y así sucede. Lo raro de este acto es que el pueblo sería sanado mirando lo que les había enfermado o lo que les había hecho daño. Esto es raro, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que no debe de ser así. Pero el pueblo tenía que mirar a la serpiente para ser sanado. Este incidente da una pista de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y no me estoy saliendo del tema, estoy yendo, regresando al tema. Dios no remueve las cosas que nos hacen daño en la vida. Dios no quita siempre la enfermedad, el dolor, la tristeza, la pobreza. Dios quiere que nosotros veamos esas cosas y encontremos allí su reino. Y no solamente que encontremos su reino, sino que lleguemos a entender por qué estamos en la situación en la que nosotros estamos. Porque siempre en este reino sobrenatural podemos encontrar nosotros una lección que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en esta pandemia? Porque tenemos que voltear a ver a la serpiente, que en este caso es la pandemia. Tenemos que voltear a verla y descubrir qué es lo que nos está enseñando. Ahí es donde la resurrección cambia la forma de ver las cosas. La resurrección le da sentido a la muerte de Jesús. Completamente le da sentido. Esa debilidad, ese sufrimiento, esa flagelación, esa corona de espinas, ese abandono del Padre, Todo eso tiene sentido cuando Jesús se levanta de los muertos. Y tiene que tener sentido para nosotros las cosas por las que nosotros estamos pasando en la vida. Y tú, como yo, hemos resucitado varias veces, ¿sí? Hemos llegado a la muerte, hemos llegado a ese viernes en nuestra vida en situaciones difíciles y hemos resucitado. Y es tan importante esto. Si la pandemia no nos resucita o los problemas que tú tienes no te resucitan, entonces fue en vano todo. Por eso Pablo dijo: si Cristo no resucitó, es vana vuestra fe. La resurrección viene a darle sentido al sufrimiento, a la muerte de Jesús. Después de ser apedreado Pablo y arrastrado fuera de la ciudad, creo que era Listra, Pablo regresa a la ciudad y hace lo siguiente. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? O sea, es necesario, dice Pablo, el que lo había experimentado en carne propia, es necesario para poder entrar al reino de Dios, pasar por todas estas tribulaciones y encontrar el sentido en medio de todas estas tribulaciones. Yéndonos a la pandemia específicamente, ¿qué está provocando en ti la pandemia? ¿O qué está provocando en ti la escasez? ¿Qué está provocando en ti la enfermedad? ¿Qué, los problemas que tienes en este momento, qué están provocando en ti? ¿Tienes temor? Entonces la pregunta sería: ¿en quién confiamos nosotros? Es una lección para aprender en ese tiempo. ¿En quién confiamos si estamos llenos de temor? ¿Tienes incertidumbre acerca del futuro? Cuando Dios dijo que Él iba a terminar la obra que empezó en nosotros, Él es implacable en ese sentido. Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a establecer mi reino, yo voy a terminar la obra que empecé en ti. Si estamos llenos de incertidumbre, ¿qué tanto creemos estas sentencias de parte de Jesús? ¿Tienes temor a la muerte? ¿No dijo Jesús: y yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Qué tan en serio tomamos estas palabras de Jesús? ¿Tienes miedo a quedarte en la ruina económica? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿En lo que nosotros tenemos o nuestra identidad está en Dios? Déjame terminar con esta parábola. En Lucas 16 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Si hay una descripción de una vida con problemas, esta es una parábola, ¿sí? Pero si hay una descripción de una vida con problemas, es esta que Jesús nos está contando. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Volvemos otra vez a esos dos polos opuestos, el rico y el pobre. ¿Está el pobre en el cielo o en el paraíso porque fue pobre, y el rico en el Hades porque fue rico? No, ese no es el mensaje de Jesús. La explicación va más allá. Curiosamente, esa es la única parábola que menciona el nombre de uno de los personajes, Lázaro. Otras parábolas decían un hombre, una mujer, un sembrador, pero no daban nombre a los personajes en las parábolas. Este personaje sí tiene nombre y se llama Lázaro. Pero al rico no se le da nombre, nada más a Lázaro. El significado del nombre Lázaro es Dios me ayuda. ¿Y por qué el rico no tiene nombre? Porque su nombre era rico. Esa era su identidad. En eso confiaba. Alrededor de eso vivía. Y Lázaro era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba en Dios en medio, aún en medio de esas circunstancias tan terribles en las que él estaba viviendo. Él decía, Dios me ayuda. Y si hay algo que en estos tiempos que estamos viviendo debe de definirse en nosotros de una manera profunda y poderosa, es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿En quién confiamos realmente? Cuando cerremos esos círculos en nuestra vida, nos va a inundar la paz. Cuando cerremos esos círculos en nuestra vida, estaremos en calma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios. ¿Sí? Porque hemos entendido de qué se trata. Desafortunadamente no lo entenderemos para siempre. Vendrán otros momentos en los que tendremos que hacernos las mismas preguntas a través de toda nuestra vida. Pero si tú me preguntas a mí y a Pecos, que si cuáles han sido los momentos más fructíferos en nuestra vida, los momentos que más bendición han traído a nuestra vida, los momentos que más crecimiento han traído a nuestra vida, han sido siempre los momentos de dificultad, de tribulación, de tristeza, de problemas. Esos son los momentos que al final nos enriquecieron. Pero tenemos que llegar a ese punto donde entendemos quiénes somos, a quién pertenecemos, ¿qué creemos? Y suena muy fácil decirlo porque lo estoy diciendo así, pero el reino de Dios, la verdad, es una confrontación constante. Dios constantemente nos está confrontando nuestro corazón acerca de las cosas que deben de cambiar. Cierra tus ojos. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Abre los ojos de nuestro corazón. Sensibilízanos a ti, a tu espíritu, a tu presencia, al mensaje incómodo y que nos confronta el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. No queremos practicar este reino a medias, este mensaje a medias. Queremos entrar. Y si es a través de las tribulaciones, si es a través de los problemas, así queremos entrar. Toca a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Cualquiera que sea la aflicción, cualquiera que sea el problema, la necesidad por la que estamos pasando en este momento, permítenos encontrarte y encontrar tu reino. Llévanos, Señor, diariamente a esa reflexión acerca de dónde está nuestro corazón, qué estamos creyendo, por qué tenemos temor, por qué nos alarmamos. Cuando tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos en medio de esta pandemia en medio del dolor que pudo haber llegado al corazón de muchos por la muerte de algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Te damos gracias porque sabemos que en medio de todo esto tú estás estableciendo tu reino. Abre nuestro corazón y llévanos a entender, Señor. Amén.